Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ocho años después que naciera la radiodifusión en Argentina y Estados Unidos, se creó la primera emisora hondureña. Honduras estaba gobernada por el presidente Miguel Paz Barahona, que asumió el poder en 1925. Como muchos otros presidentes latinoamericanos de aquellos años, a Paz Barahona le unían fuertes lazos ideológicos y económicos con los Estados Unidos. Una de las empresas extranjeras más importantes era la bananera Taylor Railroad Company, la que además de la explotación frutícola, era dueña del ferrocarril interoceánico. Esta empresa sería, quizás sin proponérselo, la que daría origen a la radiodifusión hondureña. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Historias de Radio, donde hoy conoceremos un poco más de cerca el nacimiento de la radio en Honduras. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En 1928, la Taylor Railroad Company, junto a la construcción de un ferrocarril interoceánico, instala una emisora de radio, la Compañía Tropical Radio Telegraph, con el permiso del gobierno hondureño. La emisora operaba en la onda corta por los 5.882 kilociclos en la banda de 51 metros. Sus instalaciones se encontraban en lo que después fue el Hotel MacArthur, frente al Cine Palace, y en las inmediaciones de la Plaza Morazán de la ciudad de Tegucigalpa. La empresa era subsidiaria de la United Fruit, que operaba en casi toda Centroamérica. El permiso de concesión le fue otorgado a la empresa estadounidense el 25 de febrero de 1921, lo que incluía la instalación de una o más estaciones inalámbricas de radiocomunicación en los sitios que creyese conveniente por un periodo de 20 años, a los que posteriormente se le agregaron 10 años más, por lo que el permiso caducaba en 1951. El único compromiso de la empresa era el de invertir la suma de $125,000 en mejorar y modernizar los equipos originales. La potencia de estas emisoras también quedaba a criterio del permisionario, pero esta debería ser la adecuada para enlazar a todas las estaciones del país, del continente y de las Antillas. Esta compañía ejerció el monopolio sobre las comunicaciones de radiotelegrafía, telefonía y radiodifusión, a tal grado que las primeras radiodifusoras instaladas en Honduras, incluyendo a la radio HRN, se vieron obligadas a solicitar la audiencia de la Tropical, para obtener así el permiso de instalación correspondiente. Los motivos de esto fueron los poderes absolutos otorgados por el gobierno en la concesión de 1921. Sus programas estaban basados en los informativos de la empresa, música grabada y algunos espacios de música en vivo con artistas nacionales de la época. Estaba en el aire con horarios muy reducidos, pero en los horarios en que la emisora no transmitía, las instalaciones eran empleadas por la denominada Radio HRB, la voz del trópico, que sí era una radio netamente hondureña. Posteriormente a estas primeras experiencias, la Dirección de Comunicaciones Eléctricas instalaría sus propios equipos. Por razones técnicas, La emisora de la compañía americana desapareció en 1932, pero su trabajo sirvió de inspiración para que personajes como Rafael Ferrari y el poeta Manuel Escoto instalaran sus propias emisoras en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula de manera experimental y definitivamente oficializadas en 1933 por el gobierno del general Tiburcio Carias Andino. Como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón, hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. ¿Dónde están las más famosas, bellas ruinas de Copán? ¿Dónde es que hay ríos que arrastran oro puro y sin rival? En Honduras, en Honduras, no hay cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, no hay cuna de Francisco Morazán. ¿Dónde es que hay lluvias de peces? ¿Cuál milagro celestial? ¿Dónde está una virgencita, madre reina nacional? ¿Dónde han visto una bandera recordándonos la unión? ¿Dónde hay tierra para todos los que quieran trabajar? En Honduras, en Honduras, no hay cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, no hay cuna de Francisco Morazán. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Donde es que aman las mujeres y se dan de corazón, donde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer, donde han visto una bandera recordándonos la unión, donde hay tierra para todos los que quieran trabajar. En Honduras, en Honduras, no le cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, no le cuna de Francisco Morazán. Como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón, hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. ¿Dónde están las más famosas, bellas ruinas de Copán? ¿Dónde es que hay ríos que arrastran oro puro y sin rival? En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. A la emisora de Rafael Ferrari se le asignó el prefijo HRN con la denominación de la voz del comercio. Sin embargo, el primero en recibir la autorización fue Manuel Escoto. De todos modos, Se considera a la radio HRN como la primera emisora privada pionera hondureña, debido a que por problemas en recibir sus equipos, la radio de Escoto salió tiempo después que la de Ferrari. Las 5 de la mañana, 44 minutos. Las 5:44 minutos, una pausa comercial. En breve tendremos comunicación con la capital industrial del país, San Pedro Sula. Y en el campo internacional, ¿qué ha acontecido en el mundo en los últimos minutos? Si lo dice HRN, lo dice con responsabilidad y seriedad. Se informa mejor por HRN, la cadena de radio que dice la verdad con responsabilidad y seriedad. HRN es noticias, noticias transmitidas con objetividad para que el auditorio esté bien informado. Y ahora, más noticias en Diario Matutino. Las 5 de la mañana, 48 minutos. Las 5:48 minutos. Honduras se informa mejor por HRN, la cadena de radio que dice la verdad con responsabilidad y seriedad. HRN es noticias, noticias transmitidas con objetividad para que el auditorio esté bien informado. Radio HRN, la voz del comercio, operaba en la frecuencia de 5.875 kilociclos de la onda corta, con 700 vatios de potencia, y fue inaugurada el 1 de noviembre de 1933. Sus estudios estaban ubicados en el barrio Las Delicias y la planta transmisora al lado de la cervecería Tegucigalpa, siendo sus primeros técnicos Kenneth C. y Paul Young, que también era el gerente de la emisora. Con el tiempo, la emisora emplearía también la frecuencia de 1.470 kilociclos de la onda media y una segunda en la onda corta, la de 2.437 kilociclos. En un comienzo, sus horarios eran más que limitados, ya que transmitía de 7 a 9, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas con programas de música grabada, boletines informativos con noticias captadas desde el exterior y participaciones artísticas de músicos y cantantes de la ciudad de Tegucigalpa. Negrita para amarte, nació mi corazón. Negrita para amarte, nació mi corazón. Y si sabes querer, y si sabes amar, y si sabes sentir, acuérdate de mí. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Por una linda joven, por una linda joven, por una linda joven que con mis ojos vi. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Me voy a andar el mundo, no solo por andar. Me voy a andar el mundo, no solo por andar. Soy gaito y tengo espuelas, soy gaito y tengo espuelas, soy gaito y tengo espuelas, donde quiera puedo cantar. Con esta me despido y adiós porque me voy. Con esta me despido y adiós porque me voy. Que solo en estos brazos, que solo en estos brazos, que solo en estos brazos podré tener quietud. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La ciudad de Tegucigalpa era en esa época muy pequeña y muy pocos los receptores. Es por eso que se distribuyeron parlantes en el Parque Central para que así todos disfrutaran de la radiodifusión. Posteriormente, la emisora cambia de nombre por el de La Voz de Honduras y ya en 1935 salen al aire los primeros servicios informativos, llamados Ecos del Mundo o El Mundo en Marcha, que estaban a cargo del mismo Rafael Ferrari, quien difundía informaciones llegadas por teletipo. Muy buenos días. Desde Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, saludamos a nuestro auditorio al iniciar nuestras transmisiones correspondientes a este día. Llegaremos a sus hogares a través de nuestras frecuencias autorizadas en todo el país en la onda larga y en la banda de FM, por satélite para enlace nacional y para la posición virtual de Internet en www.radiohrn.hn. Comenzamos este nuevo día de actividades radiofónicas con el sentimiento patrio que nos despierta nuestro glorioso himno nacional. Por descuido, por indiferencia, o porque creen que el dengue a ellos no los puede atacar. El dengue es mortal y no tiene preferencias. Eliminarlo es muy sencillo. Solo mantenga limpias las áreas donde él se puede criar y tape los recipientes donde almacena el agua. Así de fácil. Todos juntos lo eliminaremos. Campaña de HRN, la voz de Honduras. Mucho más adelante en el tiempo surgen programas como El Reporterezo, auspiciado por la petrolera estadounidense, y al llegar la Segunda Guerra Mundial se emitían los boletines matutinos y vespertinos de la BBC de Londres. Al llegar la década del 40, la emisora ya contaba con mejores equipos en los estudios y la planta transmisora contaba con 1 kilovatio de potencia. Y es en ese momento que se afilia a la cadena de la NBC de los Estados Unidos, que debido a la guerra presentaba servicios informativos en español durante las noches. En 1943 cambia y se une a la cadena de la CBS, aumentando su caudal publicitario. Esto la convirtió en la emisora de mayor importancia, con una programación de carácter ya internacional. Como decía al inicio, en 1932 se le concede la licencia a Manuel Escoto, pero su emisora sale recién al aire en 1934. Se identificaba como HRP1 y HRPX, el eco de Honduras, con transmisiones en la onda media y corta en los 6.351 kilociclos, con apenas 100 vatios de potencia. Poco tiempo después de su inauguración, Escoto vende su emisora al general Filiberto Díaz Zelaya, quien rápidamente la convirtió en la emisora más potente del país. En 1935 surge la tercera emisora, la denominada HRD2, la voz de la Atlántida, que era propiedad de los señores Tulio Castañeda, Ernesto Crespo y Miguel Moncada. Esta emitía solo en la onda corta en los 6.235 kilociclos con 200 vatios de potencia de la localidad de La Ceiba. En 1947 nacen dos emisoras, la voz de Nempira en San Pedro Sula y Radio Popular en Tegucigalpa, la que luego sería la muy conocida Radio América. Esta última salió al aire en las frecuencias de 1.270 kilociclos de la onda media con 3 kilovatios y en los 6.410 kilociclos de la onda corta con 6 kilovatios. Con el transcurso del tiempo fue ampliando su cobertura hasta alcanzar los 10 kilovatios de potencia e instalando repetidoras en los puntos más importantes del país. Radio América originalmente era propiedad de Sergio Castellón, pero años después traspasó el control de la emisora al cubano Silvio Peña, quien había llegado a Honduras en 1947 para organizar a la radio HRQ Radio Supaya, de San Pedro Sula, que era propiedad del coronel Eduardo Galeano. Libre opinión. El Foro de Radio América presenta. ¿Quién escucha el clamor de los pobladores del Valle de Siria? Invitado. Miembros del Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria. Personas afectadas por contaminación del ambiente. La diputada Doris Gutiérrez y representantes de Defomín. Coordinación, Emanuel III. Periodista invitado, Lesman Morazán. Libre opinión, sábado 11 de la mañana, por Radio América. La voz informativa del pueblo. En San Pedro Sula surgen nuevas estaciones de radio como Radio Supaya, siendo esta la segunda fundada en esta ciudad. En el año de 1950 surge en Tegucigalpa Radio Montserrat, de Alfredo León Gómez. En 1953 se funda La Voz del Atlántico en Puerto Cortés, propiedad de Andrés Griffin. En la ciudad de Comayagüela surgen Radio Comayagüela y La Voz del Pueblo, y así sucesivamente van apareciendo radios locales a lo largo y ancho del país, y en la actualidad se contabilizan más de 300 emisoras. A mediados de la década del 60 se fusionan Radio Centro, que operaba en los 680 kilociclos, con Radio HRN, dando lugar a la fundación de la conocida Emisoras Unidas. La emisora cabecera pasó a ser Radio HRN en Tegucigalpa, en los 670 kilociclos, y con repetidoras en las importantes ciudades del país, y varias emisoras independientes asociadas a su programación, que le dan la más amplia cobertura en el ámbito nacional. Otras importantes emisoras en la década del 70 fueron Radio Satélite en los 590 desde Tegucigalpa, y emisoras repetidoras en Choluteca y San Pedro Sula. Estéreo 1000 en los 1040 kilociclos. Radio Centro en 860 kilociclos y Radio Monumental en los 1230 kilociclos, todas ellas en la ciudad capital. RCN presentó Tiro al Blanco por Jomapa. Lo Gigante de la Noticia, Patrullaje Informativo, que termina aquí. Escúchelo de lunes a viernes en RCN. Buenas noches. En otras regiones del país se destacaron Radio Mundo en 1.340 kilociclos, La Voz de Centroamérica en 1.190 kilociclos y Radio Supaya en los 1.250 kilociclos, todas estas en San Pedro Sula. Todas estas emisoras mencionadas se destacaban del resto por la potencia empleada. Generalmente usaban transmisores de 10 kilovatios. El resto apenas si poseían un kilovatio y algunas pocas unos 5 kilovatios de potencia. En el ámbito centroamericano, Honduras siempre se ha destacado por ser uno de los países con mayor número de emisoras de onda corta. A lo largo de su historia, muchas emisoras han sido escuchadas, nombres como el de Radio Juticalpa. Desde Juticalpa, Olancho, Honduras, esta es HRRZ, Radio Juticalpa, 560 kilociclos, onda media, 97.9 MHz, frecuencia modulada. Y desde nuestro sitio web, radiojuticalpa.com, la insuperable señal, orgullosamente olanchana para el mundo. Radio Satélite, Radio San Isidro, La Voz del Atlántico, Radio Progreso, Radio Católica, Radio Valle de Choluteca, Radio Landia de Comayagua, La Voz de Occidente en Santa Rosa de Copán, La Voz de Centroamérica en San Pedro Sula, La Voz del Junco en Santa Bárbara, Radio Supaya en San Pedro Sula, La Voz Evangélica desde Tegucigalpa. Usted sintoniza HRBC, La Voz Evangélica de Honduras. Nuestra misión, la evangelización. HRBC, La Voz Evangélica de Honduras presenta el noticiero internacional de La Voz Evangélica de Honduras. Noticias Vocebón. Noticias Vocebón. Con análisis, entrevistas, reportajes y comentarios. Noticias Vocebón inicia ahora con el equipo de periodistas de la cadena HRBC. Estamos transmitiendo en Santa Rosa de Copán, 1390 AM. Proclamamos que Cristo rompe tus cadenas y desata bendición sobreabundante. HRBC, La Voz Evangélica de Honduras, la radio que evangeliza. Radio Internacional en San Pedro Sula, Radio Buenas Nuevas en Puerto Lempira, Radio Lux en Olanchito y Radio Caribe. Muchas de estas operando desde Tegucigalpa con potencias que oscilaban entre los 500 vatios y los 5 kilovatios en las bandas de los 60 y 49 metros. El tiempo sigue su marcha. Radio Universal marca su paso. Exactamente. Faltan 6 minutos para las 10 de la noche. 6 y serán las 10. Radio Universal, con la música que llegó para quedarse. La atención de sus ojos no debe esperar hasta mañana. Acuda ahora mismo a Óptica Matamoros o llámenos al teléfono. Una curiosidad de la radiodifusión hondureña fue la reapertura de una de las más antiguas emisoras del país. Radio El Eco de Honduras había cerrado ya en 1972. Pero reinició transmisiones en el transcurso de 1977. Lo singular de todo esto es que lo hizo en las frecuencias que alguna vez pertenecieron a la clandestina Radio Swan, 1.160 kilociclos de la onda media y 6.000 kilociclos de la onda corta. Por aquellos años, muchos especularon la posible relación con la CIA, pero en realidad era casi seguro que se tratara de aquellos viejos transmisores, pero ahora en manos de empresarios privados. La frecuencia de 6.000 kilociclos estaba vacante y le fue asignada a la ciudad de San Pedro Sula. Sin embargo, en el Manual Mundial de Radio y Televisión de 1978, ambas frecuencias aparecen listadas a una emisora denominada Radio Swan. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Thank you. Así llegamos al cierre de otro programa. Dentro de 7 días, José Elías Díaz y Daniel Camporini les anunciarán que comenzamos a contar otras historias de radio. Hasta entonces, y disfruten de la radio. Escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.